hermoso convento, donde yo fui bautizado, Dios cura que me ha dado. A Dios cura que me ha dado a mí el primer sacramento. Adiós humilde aposento de donde hago mi partida. Y para ir a la otra vida ya me despido, ay de mí. Antes de salir de aquí, adiós mi madre querida. Leche que mamé, desde que yo fui mortal, adiós vientre virginal, adiós vientre virginal, seno donde yo me crié. Adiós católica fe del hacedor unitrino, adiós altar diamantino, digo con gozo y ternura, al ir a la sepultura, adiós madrina y padrino. Adiós clavel rosadante, de los jardines y prados, adiós los acompañados, adiós los acompañados, me despido en este instante. Adiós hermanita amante, no llore, tenga consuelo. Y por mí no tenga duelo, aunque se apague la luz. En el nombre de Jesús, adiós que me voy al cielo. Adiós luna blanca y bella, que alumbras en el oriente, adiós sol resplandeciente. Adiós sol resplandeciente, adiós luminosa estrella. Adiós vela que sin ella que alumbre Dios lo previno. Mi largo y santo camino desde esta vida ilusoria. Por donde me iré a la gloria para cumplir mi destino. Al fin voy con la esperanza, sin recelo y sin temor, que el soberano hacedor, que el soberano hace. ella cantaré alabanza en compañía de María. Cuando esté en la jerarquía usted, querida mamita, por permisión infinita le mandaré alegría.